De todos los lugares donde he estado, el mejor es a tu lado. Esta frase es anónima. A las buenas noches, no sé Dios. Bienvenido. Si te incorporas ahora, bien hallado, si estabas en el dial de tu emisora favorita, si te incorporas ahora a www.susurrandoatusueños.es, o si estabas en el dial favorito, bien sea Norte FM, Radio Norte Tenerife, Onda Tenerife, Free Time FM Madrid, Roca FM Madrid y Onda Ocio. Gracias por elegir este programa de radio, si nos escuchas a través de la radio convencional, o este podcast que los llaman ahora, que se inventaron hace muchos años y que se llaman programas de radio, aunque sea a través de internet. Esto es Susurrando a tus Sueños. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano, con las mismas ganas de acompañarte, como siempre, 2 horas de música, sueños, relatos, canciones e historias. Y sobre todo, radio. Si te has fijado, hemos cambiado el blog, le hemos dado un toque un poquitito más moderno. Espero que te guste, ya nos dirás. Gracias por la fantástica acogida del programa sobre Hemos Tocado Techo, que por cierto, dije 20.000 nombres y al final lo acabé llamando Hemos Tocado Techo. Gracias porque el éxito de los pinchazos en el blog, muchísimos, es gracias a ti, que no solo lo escuchas, sino que en tu red social le das al me gusta, no solo lo escuchas, sino que en tu red social le das al más uno y que además lo compartes en tu muro de Facebook, en el Twitter, o cuando te llega por el WhatsApp lo reenvías a los grupos que crees que puede gustarle. Gracias a ti seguimos aquí dando mucha, mucha guerra. Eso sí, una guerra absolutamente musical. Por eso el programa de hoy se llama Queremos seguir a tu lado. A tu lado. Esa frase que dice tanto y tan poco a la vez. Que dice tanto cuando es sincera y que dice tan poco cuando la gente simplemente no lo está. Queremos estar a tu lado, es el nombre del programa de hoy. Queremos que te guste, queremos que lo escuches, queremos que lo disfrutes. Buenas noches, pasa, ponte cómodo y quédate, porque empezamos. Llevo toda la semana con esta canción, tarareándola. No me preguntes bien por qué. A lo mejor tú me lo puedes explicar. Llamadas en la noche. Joe Cocker, susurrando a tus sueños. Muy buenas noches desde Santa Cruz de Tenerife, para el mundo, haciendo radio en directo. Esto es Susurrando a tus Sueños. The night came, started working. Bit of my love solid road as I was. I got to thinking you ain't never coming home. I get through to you. I'm here making night call. Thank you. Que se susurran, suenan aquí, susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega Feliciano. Took place so quick, but all I can do Las voces envejecen, la vida va pasando y en la de Mark Knopfler se nota. Pero incluso cuando salió esta canción allá por 1991, tenía ya un aire impecable a nostalgia. La nostalgia que nos deja muchas veces la pérdida. Hace apenas un año hicimos un programa especial para el pescadito. Aquel niño al que alguien le arrebató la vida. Hoy tenemos que dedicarle una canción a Julen, otro angelito que literalmente se lo tragó la tierra. A pesar de todo el esfuerzo, a pesar de todo el trabajo, a pesar de todo el ímpetu, no fue suficiente. Otro ángel que se nos va al cielo. Descansa en paz, Julen, y sobre todo, un abrazo fortísimo a esos padres que ya conocían una desgracia igual de grande. Hay otro ángel en el cielo, susurrando a tus sueños. I sit and wait. There's an angel. Contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through where, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. And down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break. She won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, with love. Susurrando a tus sueños, 16 minutos de radio llevamos. Te lo he dicho en alguna ocasión, soy un grandísimo admirador de José Antonio Avellán. Creo que es de los 10 mejores locutores que han pasado por la radio en España. Empieza una nueva aventura. La Jungla Radio llevaba 5 años, bueno, prácticamente 5 años, en una emisora que había empezado él desde la absoluta nada y había llegado incluso a entrar muy, muy bien en el EGM. Y como le hicieron a Nacho Cano en su día, que lo echaron de su propio espectáculo, de aquel Hoy No Me Puedo Levantar, pues algo parecido le ha pasado a la familia Avellán. Y han empezado su propia aventura, la Jungla Radio. Seguro que le irá de maravilla. De Avellán he aprendido muchísimas cosas y sobre todo amar muchísimo la radio y a encontrar canciones y grupos tan fabulosos como este... Air Supply, perdido en el amor. Para todos los jungleros y para el boss, para José Antonio Avellán. Esto es Susurrando a tus sueños. You know you can't fool me. existen los gritos. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Notte alta e sono sveglio, sei sempre tu il mio chiodo fisso. Insieme a te ci stavo meglio, e più ti penso e più ti voglio. Tutto il casino fatto per averti, per questo amore che era un frutto acerbo. E adesso che ti voglio bene io ti penso. Fai volare in alto quanto vuoi. Notte alta e sono sveglio, mi rivesto e mi rispoglio. Mi fa smaniare questa voglia, che prima o poi farò lo sbaglio di fare il pazzo e venir sotto casa, tirare sassi alla finestra accesa, prendere a calci la tua porta chiusa, chiusa. Ancora, Ancora se llamaba la canción que acabamos de escuchar, una de mis canciones italianas favoritas. Y Ancora se llama. La música del maestro Ludovico Einaudi, que nos sirve de fondo para el radio relato de hoy. Los conocí a ellos cuando entraron en la facultad, estaban siempre juntos, pero siempre, siempre. Pensábamos incluso que más que amigos eran pareja, y cuando se lo dijimos se echaron a reír y nos dijeron que se lo decían con frecuencia porque eran muy amigos y siempre estaban muy unidos, pero que no eran pareja. Los dos eran de La Gomera, los dos habían venido desde aquella isla a Tenerife a estudiar en La Laguna. Eran de esos ejemplos de amigos que da gusto. No eran dos amigos cerrados. Tenían también sus propias actividades. Tenían sus propios grupúsculos de amigos, pero Los auténticos eran ellos. Parecían una fortaleza imposible de romper. Decían medio de broma que en su infancia, en la tele, habían visto aquello de los pactos de sangre y se habían cortado ellos también un poquito, el dedo meñique y habían juntado su sangre, como veían hacer en las películas americanas. Y eso hacía que siempre tuvieran que estar al lado el uno del otro, aunque estuvieran en la distancia, aunque se separaran. Pero, ¿y eso qué quiere decir? Le preguntaba yo a ellos. Pues que siempre voy a estar al lado de este, me decía. Siempre voy a estar a tu lado, le decía el uno al otro. Yo en segundo de carrera les decía, ya me lo contarán al final de la carrera. Pero las grandes amistades y los grandes amores, aunque sean amores de amistad, también flaquean, también sufren, también duelen. Y una noche en el cuadrilátero lagunero de fiesta fui testigo de lo que posiblemente fuera su última noche de juerga. Tuvieron una pelea espectacular, que les faltó muy muy poquito para llegar a las manos y que seguramente no lo hicieron porque estábamos ahí. Imagínate, 24 años de reproches para atrás da para mucho. Muchas cosas que deberían haberse dicho, muchas cosas que no se dijeron. Los dos acabarán yéndose cada uno por su lado y no volviéndose a hablar, por lo menos. Por lo menos que les viéramos. Lógicamente nosotros, los demás amigos, intentamos que se reconciliaran, intentamos acercarles posturas, pero fue absolutamente inútil, no hubo forma. Pasó el tiempo, perdimos la amistad de esos grupos universitarios, nos solíamos ver. Ya como abogados en ejercicio. Y uno de ellos me invitó a su boda. Y lógicamente intenté comprobar si estaba el otro o no, si había habido reconciliación o no. Y no, no estaba. No quise ni preguntar por qué sí ni por qué no. A los 5 meses de casarse, el padre de este chico falleció. Y en el tanatorio, el primero en aparecer fue su otro gran amigo, que le estrechó en sus brazos, que estuvo toda la noche velándole, que se encargó del papeleo del traslado a La Gomera. Cuando tuvimos una parte, porque las noches de velatorio son muy largas, le pregunté, pero ¿te has vuelto a hablar con él? ¿Te has vuelto a reconciliar? Dice, no. ¿Y hasta hoy no habías vuelto a saber nada de él desde aquella noche? Dice, no. Pero le dije y le prometí de niño que siempre estaría a su lado. Y estar a su lado es estar en estos momentos. Y sí, la historia de hoy sí acaba bien, porque a partir de ahí volvieron a ser los amigos de siempre. Quien tiene un amigo tiene un tesoro. Quédate a su lado, quédate a tu lado. A los tesoros

14 años después anuncian su regreso, donde reeditan, remasterizan y cantan con nuevos amigos canciones como esta. En el 96 lo hacían con Antonio Vega. De aquí a Ketama, ese disco que nos enamoró, que consiguió combinar el pop con el flamenco, con canciones tan maravillosas como esta. Azul, líneas en el mar, qué profundo y sin domar, te acaricia una verdad. No lo pienses más, o te largas de una vez, o no vuelves nunca hacia atrás. Se dejaba llevar. Se dejaba llevar por ti, no esperaba jamás, y no esperas si no es por ti, nunca lo oyes hablar, no, no, no. Solo habla contigo y nadie más, nada puede sufrir, que él no sepa solucionar, temor. Alcohol de quemar, pon tus manos a volar, o en tus ojos el temor. Azul, vuelve a reflejar, y fundido con el sol, reina un sueño de sonido. La sección para reflexionar de hoy no es ningún cuento. Normalmente siempre te contamos algún cuento clásico o inventado o con moraleja para reflexionar sobre algo. Hoy vamos a reflexionar con una historia verídica. Inspiró a la película Siempre a tu lado y es un ejemplo de estar al lado de alguien de fidelidad y de lealtad. A Chico fue un perro de la raza Akitu Inu que nació el 10 de noviembre de 1923 en la ciudad de Odate, prefectura de Akita, Japón. En 1924, Eisaburo Ueno, profesor de agricultura de la Universidad de Tokio, adoptó a Hakiko como su mascota. Desde la prefectura de Akita hasta la estación de Shibuya, el perro viajó durante 2 días en tren. Cuando los sirvientes del profesor fueron a recogerlo, creyeron que el perro estaba muerto, pero cuando llegaron a la casa, el profesor acercó a Hakicho un vaso con leche y este se reanimó. El profesor lo recogió en su regazo y observó que las patas delanteras estaban desviadas, lo que impulsó a llamarlo Hachi, 8 en japonés, por el parecido de las patas con el kanji, letra japonesa que sirve para representar el número 8. Realmente el perro estaba destinado a la hija del profesor, pero esta abandonó pronto la casa familiar al quedar embarazada y casarse, pero el profesor se había encariñado enormemente con el profesor. Mejor dicho, el profesor se había encariñado enormemente con el perro, al que realmente adoraba, por lo que finalmente se lo quedó. Hachi se despedía todos los días desde la puerta principal, cuando el profesor se iba al trabajo, y le iba a esperar al final del día a la cercana estación de Gonshi de Sanfer. Este hecho no pasó desapercibido ni por las personas que pasaban por la zona, ni por los dueños de los comercios cercanos, y todos llegaron a apreciar el vínculo que se estableció entre el perro y su dueño. Cada día Hachiko lo esperaba en la puerta de la estación de Shibuya, para darle la bienvenida al final de cada día. Esa espera continuó sin interrupciones hasta mayo de 1925. El 21 de ese mes, el profesor Ueno no regresó. Sufrió una hemorragia cerebral que le causó la muerte mientras impartía clase en la Universidad de Tokio. Pero Hachiko se quedó en su sitio, esperándole. Primero fueron días, luego meses y finalmente años. Años en los que Hachi seguía acudiendo fielmente a la misma hora a esperar al profesor. Le daba igual el frío, la lluvia, el calor o la nieve. Él seguía esperando encontrarse con su amigo. Esto conmovió a todos los que lo rodeaban, que empezaron a llamarle el perro fiel. Estas mismas personas se ocuparon de cuidar y alimentar de Hachi durante esos años. En abril de 1934, se colocó una estatua de bronce en su honor en la estación de Shibuya. El propio Hachiko estuvo presente el día que se inauguró la estatua. Fue reutilizada a causa de la Segunda Guerra Mundial, pero se levantó otra vez en agosto de 1947 y todavía sigue allí. Y es un punto de encuentro muy popular, tanto que en ocasiones la aglomeración de gente dificulta el encuentro. El 8 de marzo de 1935, Hachiko murió. Pero siempre nos dejará el recuerdo del concepto de estar cerca, del concepto de fidelidad, del concepto de estar al lado de alguien, casi casi, comiendo de la mano, como haría un perro fiel, nunca mejor dicho, y como cantaba La Unión. Rafa Sánchez, líder de La Unión, en la intro de este tema, en la gira de 1991, decía: dicen que hay que tener amigos hasta en el infierno. Yo digo, seguro que el infierno está lleno de amigos. ¿Dónde estabais en los malos tiempos? Susurrando a tus sueños, 47 minutos de radio en directo. ¿Dónde estabais en los malos tiempos? Cuando ni gritando conseguí hacerme oír la voz. Dímelo como el resto. Vidas con facilidad. Thank you.

quiere morirse ni siquiera quien quiere ir al cielo. Una verdad absoluta, como de verdades absolutas son las que canta Claudio Baglioni en su camino Strada Facendo, que en español se llama Por el Camino. Esto es Susurrando a tus Sueños en dos minutos. Llegamos a las en punto. A las 10 de la noche, si estás en Norte FM o Radio Norte Tenerife. A las 0 horas de la madrugada, si estás en Onda Tenerife. Y a la 1 de la madrugada, si estás en Madrid. Y a la hora que quieras, si estás en el blog. Susurrando a tus sueños, la radio que suena contigo. La radio que sueña contigo. Hemos crecido juntos y hoy mis ojos como dos amigos que buscan con el alma un lugar que hoy no existe ya. Entre mil mañanas frescas de bicicletas, mil atardeceres sobre algún autobús y con hambre de sonrisas que regalen luz. Y hoy mis cuadernos de recuerdos, direcciones que he perdido. He visto caras de quien tanto amé marcharse luego. Oh, La inconmensurable voz de Claudio Baglioni desde Italia. No fue solo un cantante de canciones algo ñoñas de los 70, sino que tiene una carrera larguísima, maravillosa en Italia, y tiene canciones tan espectaculares como esta, y ha tenido hasta sus propios programas de televisión. Empezamos la segunda hora de nuestro programa, y como siempre empezamos la segunda hora con las canciones que tienen que ver con el tema del día. Hoy nuestro programa se llama Queremos estar a tu lado, y siempre empezamos con una canción que nos reactive un poco, y hoy no va a ser una excepción. Ya si aparezco a tu lado. Esto es Susurrando a tus sueños, primeras canciones de la segunda hora. No soy más que tú, tu fantasía. Tantas veces soñaste que se hizo realidad, pero lo que tú no sabías es que los sueños no se pueden dominar. Cuando crees que me ves, Sae, Sade Abdul, susurrando a tus sueños. Queremos estar a tu lado. You think I'd leave your side, baby. You know me better than that. Thank you. No dejes los asuntos que más te importan en manos de cualquiera. Busca profesionales, cercanos y experimentados que te ayuden en el mundo jurídico. En Bufete de la Vega Feliciano llevamos más de 40 años asesorando y generando confianza. Llámanos 922-023-663, Bufete de la Vega Feliciano, porque tienes derecho al futuro. Y es que la frase a tu lado da para mucha balada, ¿eh? Sabe Abdul se apuntaba y por supuesto Silent Dion. I cry and you comfort me. I'm lost and you hear my screams. So it's hard to watch you falling when you run so deep in me. You live in me. Gonna stand by your side now. Let me kiss all your tears away. You can stay in my arms now. And I know I can make you believe again. I walk, but you can run through fire. I search for reasons, and baby, you inspire. But I know somebody hurt you, and I know you really need a friend. Well, you can take my hand. Gonna stand by your side. Let me kiss all your tears away. You can stay in my arms now. And I know I can make you believe again. When you feel like you can't go on, don't you know you're never walk alone? You live in me. Gonna stand by your side now. Let me kiss all your tears away. You can stay. Silent Dion y su portentosa voz. Si te digo el grupo Los Secretos, inmediatamente te viene a la mente y a la retina musical la gran canción de ellos, por lo menos la más conocida, la de Déjame. Pero para mí, la mejor canción de ellos, la que me llega más al alma, la que recuerdo siempre y sobre todo la que tiene que ver con el tema del día, es esta. Pero a tu lado, ya no persigo sueños rotos, los he cosido con el hilo de tus ojos. Tanta tristeza, solo la cantan ellos. He muerto y he resucitado, con mis cenizas un árbol he plantado, su fruto ha dado. Empezado. pensado y sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame, te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Un puntito navideña con el coro del colegio Tajamar de Madrid. Ayúdame, te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Y la expresión a tu lado, sin duda, también trae mucha connotación religiosa. Y lógicamente las canciones y los musicales religiosos, tanto Jesucristo Superstar como 33, como es el caso de Gospel, uno de los pioneros en los musicales de los 70, incluyen este By My Side, a mi lado. My hand is cold and needs warmth. Where are you going? Far beyond where the horizon lies, where the horizon lies, and the land sinks into a mellow. When we both have had enough, I will take him from my shoes, singing Meteor. By my side. the man they called Judas Iscariot went to the chief priests and said, "What will you give me to betray him to you?" They paid him 30 pieces of silver. And from that moment, he began to look for an opportunity to betray him. By my side. By my side. By my side. By my side. By my side. By my side. By my side. By my side. By my side, en español, en la traducción del musical, en español se tradujo como A tu lado, es lo que tienen las traducciones. Se ha despedido definitivamente de la música, sigue vivito y coleando, sigue dando guerra, afortunadamente, pero prefiere estar un poquito más tranquilo. Te hablo de Pau Donés, Jarabe de Palo, con este A tu lado. A tu lado, la vida me sienta mejor. Cada día que pasas diferente. Un segundo a tu lado es un regalo. Eres mi mundo, lo que ocurre a mi alrededor. A tu lado, la vida me sabe mejor. El tiempo corre, pero a mí poco me importa. Hoy la brújula vuelve a marcar el norte. Me siento bien. Y no necesito nada. A tu lado yo me quedaré sentado. A tu lado sin soltarme de la mano. A tu lado sobreviviré. A tu lado para siempre a tu lado. Siento en el cielo, soy un niño que no para de reír. Lo mejor que en la vida me ha pasado. A tu lado, sea el bueno, sea el malo. He encontrado a una mujer, un amante, una amiga. Tú me das sin pedirme nada a cambio. Tú me das lo que nadie más me ha dado. A tu lado, yo me quedaré. Desde luego muchísimo mejor en directo que grabado. El directo de Jarabe de Palo fue a finales de los 90, principios de los 2000, uno de los mejores, ¿eh? Tenía músicos de altísima calidad y hacía directos muy muy divertidos. Cerramos esta sección con un hombre que gracias a este disco, este inolvidable, pegó un pelotazo a su carrera que ya de por sí era muy afanada, sobre todo en Latinoamérica. Pero en España triunfó más con este disco de boleros, en el que se incluía, por supuesto, este Cuando vuelva a tu lado. Ese deseo histriónico de los amantes que no se resignan a la realidad. Susurrando a tus sueños, queremos estar a tu lado, es el tema del día de hoy. Última canción de nuestra sección de las primeras canciones, de la segunda hora. Luis Miguel. Vuelva a tu lado, no me niegues tus besos, amores que te he dado. No podrás olvidar. No me preguntes nada, que nada he de explicarte. Que el beso que negaste ya no lo puedes dar. Cuando vuelva a tu lado y esté solo conmigo, las cosas que te digo algunas deudas pendientes, tenemos algunas peticiones de las últimas semanas que no hemos cumplido. Antes que nada, mil disculpas, hoy vamos a cumplirlas. Bueno, en realidad solo llevamos un programa de retraso respecto a las peticiones. Y te recuerdo que si te apetece escuchar alguna canción, si te apetece escuchar algún texto que te diga algo por las razones y por los motivos que sea, ya sabes que estamos en Facebook, somos Susurrando a tus Sueños, en Instagram, somos Susurrando a tus, en Twitter. Y por supuesto en Google Plus también, que creo que somos los únicos, porque en Google Plus dice que no hay nadie, pero hay muchísima gente y tenemos muchos amigos en Google Plus. Y por supuesto en las redes sociales de Norte FM, de Radio Norte Tenerife, de Onda Ocio y de Roca FM y de Freetime FM. Y también en las redes sociales de Onda Tenerife. En todos esos medios te escuchamos y en iVoox, que nos hicieron una petición en iVoox, pero no nos dijo quién ni cómo. Por favor, dinos el nombre, porque si no todavía es un poquito más complicado. Nos pidió este I Promise Myself. Casi no entra. Susurrando a tus sueños.

También nos decía, creo que casi todos hemos subido a la azotea siendo niños en busca de esa sensación de libertad que confiere la altura, el cielo, el sol y el viento. Ahora camino de tocar el techo, me doy cuenta de que la libertad está justo debajo, en el interior. Tenemos dos vidas y la segunda comienza cuando te das cuenta que solo tienes una. A Natural Woman, de Aretha Franklin, para tu próximo programa, si te gusta. Posata, a mí también me gusta el cursi pop. Esto venía porque la semana pasada el tema del día, como sabes, fue tocando techo, azoteas y tejados. Y, por supuesto, pusimos los tejados de Cómplices. Y claro que nos gusta Aretha Franklin. On the morning rain, I used to feel so uninspired. And when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind. But you're the key to my peace of mind. 'Cause you nuestra sección para Hora de Imagen de hoy. Bueno, ya sabes cómo va, ¿no? Todas las semanas colgamos en nuestro blog y en nuestras redes sociales una imagen que tenga que ver con el tema del día. Y la comentamos y hablamos de ella. Hoy hablamos de uno de los fenómenos musicales más importantes de España de los comienzos del 2000. La imagen es de los primeros chicos, ilusionados y llenos de vida, que llenaron la Academia de Operación Triunfo. Creo que fui de los pocos españoles que no la vio, no por nada en especial, ni por ningún tipo de boicot, sino porque coincidía con el horario que tenía un programa de radio en Radio Mid Tenerife. Y era una época curiosa porque el vídeo ya había desaparecido, ya era una anticuaria, pero el DVD grabador todavía no tenía mucha fuerza ni mucho conocimiento, y por supuesto no habían las televisiones online o ver las cosas después, como sí pasaba ya en aquella época con los podcasts. Con lo cual, fue una época donde no se podía grabar, por lo menos yo, no podías grabar las cosas, con lo cual no las veías. Pero era imposible alejarse de aquel maremoto que formaban Chenoa, Bisbal, Bustamante. Manu Tenorio, Natalia y, por supuesto, entre otros, Rosa de España. Fue de esas situaciones que, nos guste o no, pasaba como con la selección española, unió a todos los españoles. Parecía que todos estábamos de acuerdo en que aquello estaba bien, incluso aunque no te gustara el estilo de música. Hubo alguna crítica, sobre todo de algún cantante, de algún sector oficial de la SGAE, pero muy tibia y muy tímida. En la foto que está en nuestra red se muestran a los participantes llenos de vida, llenos de emoción, llenos de alegría, llenos de esperanza por un futuro que les espera. Y 16 años después, casi 17, y con varias operaciones triunfos después, se pueden sacar varias conclusiones. Primero, que no triunfaron en el mundo de la música quienes pensábamos que iban a arrasar, como era el caso de Rosa de España, Rosa López. Que algunos que creíamos iban a quedar por el camino, como Manu Tenorio, o como Nuria Fergó, que también parecía que iba con mucha fuerza. Y que en realidad, quien único triunfó de una forma contundente y brutal ha sido Bisbal y quizás Bustamante. Pero el triunfo, ya sabes, es según se mire. Poder vivir de la música ya es un triunfo. Poder sacar discos ya es un triunfo. Poder subirte a un escenario y vivir de eso ya es un triunfo. Y en ese sentido triunfaron mucho más que los nombres conocidos. Incluso para los que no podíamos verlo todas las semanas, teníamos claro que a tu lado me siento seguro. En la radio a todas horas, en la tele a todas horas. Y con ese toquito a himno fácil y maravilloso. Y música es Hola amigos, yo soy Coti y quiero mandarles un abrazo muy grande, un saludo con todo cariño a los oyentes del programa de Ignacio de la Vega. Amigo de esta casa, gran compositor, Coti, que puede convertir una canción llena de ritmo de Paulina Rubio, escrita por él, en un bello y maravilloso y desgarrador tango. Coming Around Again, estando alrededor otra vez. Última canción de Susurrando a tus sueños, por el día de hoy. Pero tienes más en el blog, y vendrán más la próxima semana. Este es el timbre del cole que nos dice que se ha acabado la clase por hoy. Pero volvemos a esperarte la próxima semana. Queremos estar a tu lado. Es el nombre del programa de hoy y es una realidad como un templo. La frase de hoy, ya sabes, de todos los lugares donde he estado, el mejor es a tu lado. El radiorrelato de hoy, de aquellos dos amigos de La Gomera. El para reflexionar con la lealtad y con el querer estar a tu lado del perrito japonés de la posguerra. Las primeras canciones en la segunda hora con el a tu lado. Y por supuesto, el palabra de imagen con la imagen de esos, en aquel momento, jóvenes cantantes que querían abrirse futuro y que cantaban con una emoción desbordada a tu lado. Aparte, buena música y espero que buena compañía. Si te gustó, si te gusta, que se sepa. Compártelo en tus redes sociales y si estás en la radio de toda la vida, mañana, coméntalo en tu trabajo, coméntalo en tu colegio, coméntalo en tu instituto, en la universidad, donde sea. Di que has escuchado un programa que te ha gustado. La radio hoy en día se hace así, a golpe de me gusta, a golpe de retweet y a golpe de más uno. Nada más, el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas. Adiós. Gracias.